No llames la atención, mis hijos provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Por esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que afecto que da en mi peso. Lleno un agujero de tu corazón. Presente. Y la libertad de por olor la pierdo. Contigo. Recándate amo este amor. Atado este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejes las cadenas que amargan mi hecho, que inducen mi alma, que tiene mi mente y somete en mi cuerpo. ¿Y para qué dejar que pase pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en jaque todos mis sentidos. Por esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que ha hecho que te giro peso. Lleno un agujero de tu corazón. Y la libertad de uno la quiero. Atado este amor, es importante, es urgente, que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho, que te olvido de eso. Lleno un agujero de tu corazón. Y la libertad de amor no la quiero. Donde cambia todo este amor, atado este amor. Mira lo que has hecho, que he caído todo eso. Y en un agujero de tu corazón. Y la libertad mejor no la quiero. Digo que cambia todo este amor. Todo este amor. Mira lo que has hecho, que te he tenido preso. Y en la mujer de mi corazón, la libertad tu no.